espacio. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí en Elite Espacios 1670 AM en Radio Anáhuac. Estamos platicando con el licenciado Antonio Padierna, el director del Registro Civil. Y esta parte de esta sección es Siglo XX. Y pues vamos a platicar un poco sobre cómo inició el Registro Civil. Bueno, tú sabes que una de las... de los grandes logros sociales en nuestro país han derivado de las leyes de reforma. Estas leyes de reforma que estableció Benito Juárez pudo hacer posible la separación de la iglesia y el Estado. Y voy a hablar en relación con el tema del Estado civil de las personas, que es lo que nos incumbe. De tal manera que el Estado se hizo cargo del registro de las personas en los nacimientos, en los matrimonios y en las defunciones. El primer registro civil que existe formalmente en la Ciudad de México data de hace 157 años. El registro civil, que ahora son mis vecinos, por cierto, estaba concentrado antes de su establecimiento en la iglesia de las Mercedes, que está ahí junto en la Plaza de la Identidad, que tiene también datos importantes. Pero en 1860 nosotros expedimos la primera acta de nacimiento a un comerciante, si mal no recuerdo. Tenemos ahí el libro, y a partir de allí se empiezan a expedir actas de nacimiento de todas las personas y a recuperar otras que estaban solamente hechas a partir de la fe del bautizo, que era lo que se tenía en aquel entonces, y hemos venido nosotros recopilando todos esos datos. Tenemos más de 60.000 libros que albergan todas las actas de nacimiento de distintos personajes. Inclusive está allí el acta de defunción del presidente de la República, don Benito Juárez. Mira, fantástico. Y bueno, ahorita estás diciendo todos estos libros, ya con la modernización, todos, bueno, realmente el papel pues tiende a acabarse, tiende a echarse a perder, la humedad, animales que llegan a comerse el papel. Sí, los archivos deben tener un clima especial, una ubicación especial, una orientación en su construcción especial. No les puede estar dando el sol, el aire, no pueden estar a la intemperie. Y demás, tenemos unas joyas allí, pero también es cierto que su manejo es delicado, no solamente por los datos que contienen, sino por lo que el polvo que generan los bichitos, que generan los ácaros, que generan alergias e inclusive infecciones de la piel. Por eso el personal que se encarga del manejo de ellos debe ser personal especializado y con equipo especializado también para su manejo. Pero además, también te quiero decir que los libros, la información documental es lo primordial. Si bien hoy la tecnología, podemos hacer uso de ella para que en 2 minutos puedas saber lo que pasa en el otro lado del mundo, también lo es que nosotros necesitamos el testimonio documental del hecho y del acto jurídico. No podemos nosotros levantar un acta solamente en una computadora. Necesitamos del papel, de la firma que acredita o con la cual se evidencia la manifestación de la voluntad de las personas de realizar ese acto jurídico, el nacimiento, el matrimonio, la defunción. Quiero decirte que no solamente tengo libros de nacimiento, defunción y matrimonio. Hoy tenemos, estamos integrando los nuevos libros de las actas de concubinato, que ya tenemos nosotros posibilidad de levantarlas, pero además soy custodio de cerca hoy de 16,000 libros del Servicio Exterior Mexicano, es decir, los actos y hechos jurídicos de los mexicanos en el extranjero los tengo yo, y también los estamos digitalizando para que desde cualquier parte del mundo la gente pueda obtener su acta, aunque viva en otro país, a través de los consulados. Entonces imagínate la cantidad de datos y la importancia que reviste la Dirección General del Registro Civil de la Ciudad de México, que custodia toda esta información y que cada día la vamos actualizando, porque a nosotros lo que nos interesa es que la gente tenga el acceso a esa información sin necesidad de recurrir a terceros, que la gente sola pueda hacer esos trámites. Hoy por eso les hemos acercado 26 kioscos en toda la ciudad, tenemos 9 en oficinas tributarias, 11 en tesorerías y otros 6 más distribuidos en centros comerciales, con los cuales la gente puede ir ahí a sacar su acta, y próximamente tendrán el acta interestatal también en los centros comerciales, para que la gente pueda acceder a nuestra meta principal, que es combatir el subregistro y que todos tengan su acta de nacimiento. Nosotros pretendemos ser esta ciudad con identidad, para que nadie andemos por la vida sin derechos, porque el carecer del acta de nacimiento te bloquea el acceso. Tú comentaste el pasaporte, pero hay gente que no estudia por no tener acta, hay gente que no tiene acceso a la salud por no tener acta, hay gente que no se casa por no tener acta, hay gente que no tiene acceso a un programa social del gobierno de la ciudad por no tener acta, y eso no lo podemos permitir. Inclusive hoy en la Ciudad de México, ahora que estamos en este receso, porque ha sido un trabajo arduo, hemos aplicado un programa que a mí me parece formidable, que se llama Abogado en tu Casa. Este programa atiende distintas vertientes. Una es el tema registral de las propiedades, hablando de inmuebles. Otro es el tema de la regularización de las propiedades. Otro es el tema de la asesoría y la representación jurídica por la gente que no tiene modo de contratar un abogado. Otro es el tema registral en materia civil. Y otro es todo lo orientado a la interpretación de las normas, que es todo lo de estudios legislativos, y allí la entrega del Archivo General de Notarías. Todos estos programas hoy los traemos en la calle para que la gente, para hacer de la justicia un programa, una actividad social, la justicia social, que es lo que necesita la gente. Y hemos entregado, fíjate, en los recorridos por la ciudad, más de 140,000 actas gratuitas, porque necesitamos que la... Y allí mismo hemos registrado, ahí mismo la gente se ha casado. No creas que nos ocurre como en otros estados de la República. Aquí la facilidad de las vías de comunicación nos permiten llegar rápido a muchos lugares y eso facilita el registro. Sin embargo, hay otros estados de la República que por su situación geográfica es difícil llegar y difícilmente registran a la gente. Además de que la función de los oficiales registrales a veces la hace el encargado de la tienda, aquí nosotros tenemos 51 jueces que se encargan de esa labor, más la oficina central en donde yo me encuentro. Nosotros, esta labor a través de abogado en tu casa, hemos creado programas, por ejemplo, ahora que vamos a empezar en enero, el programa de Tu Acta en Tu Escuela. Vamos a distribuir actas de nacimiento gratuitas en las afueras de la escuela. Basta con que la gente nos pueda dar o bien una copia de su acta, o bien los datos con su nombre y el de sus padres, y en el sistema lo podemos ubicar y les vamos a dar su acta para que esto no se convierta en un pretexto o de no titularse o de abandonar la escuela, o bien que no tenga acceso a la salud. Y hace, en el mes de agosto, hicimos el programa denominado Todos a la Escuela. También entregamos actas de nacimiento a todos los niños en edad escolar al fin del año para su nueva inscripción, y entregamos en el periodo del 10 al 30 de agosto 40,000 actas que la gente las ha solicitado, porque mira la situación económica. Tú dirás, es que el acta cuesta 62 pesos y es muy poco. Hay que ver para quién es poco. Sí, es cierto. Es poco y es mucho para mucha gente. Mucha gente, cuando estás hablando que el salario mínimo es 70 y tantos, que puede llegar a 80, depende del estado, depende de la ciudad, depende de sí. O 60 y pico, pues es mucho dinero para muchos, ¿no? Y entonces imagínate un padre de familia que tiene que sacar 5 actas. Y no nada más es el acta. ¿Qué tal si no tengo el donde la expedí, todo lo demás? La búsqueda cuesta lo mismo. Así es. 62, para que me digan, está en el libro tal. En el libro tal. Hoja tal, así etcétera, es. Etcétera, y todo lo demás. Así es. Nosotros, te digo, eso lo estamos facilitando. Y a toda la gente no la dejamos ir. Si el motivo es, no saco el acta porque no tengo dinero, no se lo vamos a permitir. Nosotros le vamos a entregar su acta. Porque te quiero insistir y quiero dejar muy claro a la audiencia, a todos los que nos escuchan. Vayan al registro civil si necesitan un acta, que no los frene el tema de la economía, que no los frene el tema del error que pudiera tener el acta, que no los frene el temor a la fila, que no los frene el temor al tiempo que pueden invertir, porque el resultado de ir al registro civil hoy es totalmente otro. Buena atención, rapidez, calidez, pero sobre todo seguridad en la documentación que nosotros les entregamos. No, y además ahorita, como dijiste, puedes recibir 5,000, 7,000 personas, pero las filas son grandes, pero rápidas. Sí. Entonces, no hay problema. Yo me acuerdo cuando acudí hace poquito, había muchas filas para muchas cosas, y lo mejor, el módulo de atención que tienen en la mera entrada, te dicen, te orientan directamente, mejor vaya a esta fila, vaya al otro lugar, etcétera, y ahí es donde más rápido lo van a atender. Oye, el coordinador de la Caja Ventanilla ideó un sistema que, bueno, todos los que se encargan de la administración le saben, de tal modo que todo el día, porque antes había horarios, estaban todos escalonados para el funcionamiento de las cajas. A tal hora funcionaban 10, a tal hora funcionaban 6, a tal hora funcionaban... Y ahora no. Hoy funcionan las 33 cajas desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, en forma continua, de tal manera que la gente puede atenderse con mucha rapidez, porque de lo contrario hay horas pico en las que se acumula la gente y eso retrasa el servicio. Entonces hoy eso lo hemos quitado. No, como por ejemplo, yo ya sabía esto del pago único, bueno, de la forma esta de pago de la Ciudad de México, ¿también pueden llegar con eso también al registro civil? Sí, claro, ahí la línea de captura, esa la gente la solicita directamente en el internet, se paga y demás. Y también en el caso de las oficinas centrales, podemos recibirle su pago en efectivo, es decir, si la gente llega y no sabía que era con línea de captura, allí mismo la puede pagar. Y tenemos 6 unidades móviles que andan permanentemente en la calle atendiendo particularidades. Ahí nos han solicitado, por ejemplo, registros de bebés que se encuentran en estados críticos de salud, que requieren del registro inmediato y vamos al hospital y atendemos esa petición. Hay internos en los reclusorios que quieren corregir su estado civil, o que se quieren casar, o que se quieren divorciar, o que requieren de su acta de concubinato. Hacemos los trámites pertinentes para entrar al registro, a los reclusorios, para poder brindarles ese servicio. Y así te puedo señalar diversos ejemplos. La gente en situación de calle, se nos otorgó un presupuesto a través de una fundación llamada Blomberg, en donde se nos asignó un presupuesto para atender el registro de la gente en situación de calle. También lo estamos haciendo. Estamos atendiendo a las casas de asistencia del DIF nacional y local, porque los niños que se encuentran allí no tienen acta de nacimiento, o los adultos mayores que son abandonados o por sus familiares o que estaban en situación de calle, también los atendemos. Wow, pues la verdad es que sí me has dejado impresionado. Seguramente todos nuestros radioescuchas nos van a llenar de preguntas. Te voy a hacer llegar algunas de ellas seguramente. Y la verdad es que muchos comentarios tenemos de muchos de los invitados así, pues de tanta calidad como lo eres tú. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación aquí a Radio Anáhuac. Te lo agradezco de verdad. Y pues, como te comenté, digo, este programa no nada más se escucha aquí, se escucha en muchas partes del mundo y por muchos extranjeros. Seguramente gente que vive en otros países se está dando cuenta de pues que realmente México trabaja y en México se hacen cosas muy buenas. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, Abraham, al contrario, muchísimas gracias por permitirme difundir el trabajo tan importante que hacemos en el registro civil. Y si me permite, si me dan, regalan un minuto, quisiera dejar un correo electrónico para poder atender todas las demandas que existan, locales, nacionales e internacionales. Mira, el correo electrónico es atencionciudadana@rc.cdmx.gov.mx, y el teléfono es 91 79 67 00. Allí los podemos atender y con todo gusto ayudamos a resolver su problema en cualquier lugar del país que se encuentre. Pues ya saben, amigos, el correo electrónico lo van a encontrar también en nuestra página personal para cualquier cosa que ustedes necesiten. Pues muchas gracias. Buenas noches a todos. Nos escuchamos la próxima semana. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love. Love, unity and respect. Unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.